La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Buenos días, queridos oyentes. Como un miércoles más, estamos aquí en el magazine de la Mañana sobre Ruedas. Voy a presentaros a mis compañeros. En la parte técnica tenemos a Esther Díez y aquí mis compañeros, bueno, pues Teresa Sacristán, Emilio Rodríguez, José del Val y la que os habla, Ana Martín. Vamos a hacer un debate sobre diversas noticias que nos han llamado la atención y a ver, que yo creo que también van a ser interesantes para nuestros oyentes. Empezamos contigo, José, ¿qué nos traes? Bueno, pues la noticia de tres cachorros que los encontraron en una poza de alquitrán y estaban ya a punto de morir. Habían tragado alquitrán y todo. Pobrecitos, pobrecitos. ¿Y eso dónde ha sido? Eso ha sido en Cartagena, Murcia. Un señor iba por el campo con la familia y entonces oyó como unos ladridos y creía que eran que algún perro se había enganchado con la cadena o algo. Ajá. Siguió observando y vio que en una poza de alquitrán que había tres cachorros de mezcla de podencos y galgos, pues que estaban ya a punto de morir porque estaban tragando el alquitrán. Y claro, los perros, como un instinto de supervivencia, se agruparon los tres. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que los tres se quedaron pegados y no podía ni moverse. O sea, que si no es gracia está a un tal Silvestre, que fue el que se los encontró, pues hubiera muerto los tres. De hecho, uno ya murió después de rescatarlo, no pudo sobrevivir tanto tiempo y se quedó muerto. Los otros dos sí los han logrado salvar. Pobrecillos, sí. Pero se sabe un poco, ¿se cayeron ellos o qué pasó ahí? No se sabe, pero lo más normal es que alguien los tirara. No los quería o lo que fuese y entonces tenían apenas 4 meses, o sea que a lo mejor nacieron y dijeron, ¿qué hago yo con estos perros? Y los tiraron a la poza. Bueno, José, ¿y el héroe de esta historia cómo se llama? Silvestre. Silvestre Martínez, que fue el que llamó a la Asociación Protectora de Animales, Animur, en Cartagena, Murcia, como os he dicho anteriormente. La asociación tuvo que llamar a otra asociación de Galicia, porque claro, por el famoso chapapote que tuvieron hace unos años, sabían un poco cómo le podían quitar el alquitrán a estos cachorros. Entonces era una mezcla de mistol y aceite de girasol. Continuamente dándoles baños para que se lavaran. Pero claro, ya los cachorros estaban tan desfallecidos que tuvieron que dejarlos por la noche que descansaran y a la mañana siguiente volver otra vez a lavarlos. Pero claro, que no se les iba el famoso alquitrán. Bueno, el lado positivo de la historia es que por lo menos dos se salvaron. Dos se salvaron. Bueno. Pero ahora a ver, están buscando por medio de Seprona, la Guardia Civil, a ver si encuentran al desaprensivo que tiró, porque creen, claro, que los ha tirado a esa poza alguien. Ajá. Están dando a ver si alguien les da pistas para encontrarlo. Bueno, pues ¿algún dato más de la noticia o pasamos? Bueno, como referencia, quedaron dos libres, o sea, dos vivos, y a uno le llamaron Chapa y al otro Pote. Pues Chapapote. Fueron los nombres que le han dado a los cachorros. Ajá. Y bueno, esperemos que sigan vivos, que no tenga con el tiempo algún percance. Seguramente encuentren una buena familia y qué lástima, ¿no? La gente que desaprensivos. A lo mejor les sale una camada de cachorros. Y en vez de tratar o preocuparse un poco de regalarlos, pues pues hace cosas de este tipo. Bueno, pues nada, vamos a pasar con la noticia que nos trae Emilio. Pues la noticia que traemos ahora viene de Los Ángeles. Los Ángeles es famoso por muchas cosas. Por ejemplo, se me ocurre Los Ángeles de Charlie, pero no sé qué más cosas famosas hay en Los Ángeles. Pero la noticia es que ha muerto Nazario Conchuza González, un gángster de la banda MS-13 o también llamada La Mara Salvatrucha. El que muera un gángster con 17 años de perteneciente a una mara de las maras más peligrosas de Los Ángeles tampoco es una noticia muy, muy especial. El tema está en cómo ha muerto. Pues el chaval ha muerto porque se le ocurrió la brillante idea de, por su 17 cumpleaños, darse un baño de oro en los testículos. ¿Y eso cómo puede ser? Bien, vamos a ver, las cosas vamos por partes. Primero, esto como se llama en periodismo, ¿no? Primero vamos a ver el cómo. ¿Cómo? Porque lo que tienen los mafiosos, los gángsters, pues roban cosas, tal, y había robado una cosa para dar baños a partes del coche. Entonces tenía una cubeta para bañar en oro partes del coche. Para, por ejemplo, yo qué sé, si te apetece, pues el frontal del coche, pues le das un baño. Pues se le ocurrió, dice, pues ya que tengo el baño este, me voy a dar un baño de oro. Yo mismo. Y encima dice, ah, pues ya sé qué hago, porque esto, el oro va a estar caliente. ¿Qué hago? Pues me doy primero una pintura de plomo. Entonces él se dio una pinturita de plomo y dice, yo me doy una pinturita de plomo y ya con eso estoy preparado para todo. Y es que vaya ideas. Y dándose la pinturita de plomo todavía no le dio algo. Ay, no, evidentemente. O sea, el hecho es que el pobre chico ha muerto. La siguiente pregunta es, ¿Por qué te das un baño de oro en los testículos? Pues todo viene porque la película del 2002 de Austin Powers, El miembro de oro, aparece un personaje que tiene el miembro de oro. Entonces dice, pues yo quiero tener mis pelotas bañadas en oro. Y como era muy fan de la serie, le hacía ilusión. Y como era un gángster muy malo, hay que ver la foto, ¿eh? Porque con toda la cara tatuada, con números, con no sé qué, pues claro, con sus cosas de muchacho gángster, con poca personalidad, ¿eh? Bueno, demasiada personalidad. Bueno, hijo, no tengas tanta personalidad, no hace falta. Lo que pasa es que te pones un diente de oro y se ve, pero el baño... Tendría que irlo enseñando para. Claro, y dice, mira mis pelotas de oro. Pues, lo que valgo, que soy bañado en oro. El tema es que, pues el chico ha muerto. El que ha estado llevando este caso es el doctor Ian Josephson, que ha dicho primero que es imposible médicamente darse un baño de oro en los testículos. El oro, cuando se enfría, se queda duro y aunque el oro es muy biocompatible, te ha churruscado los testículos por mucho baño, pintura de plomo, ¿qué tal? De todas maneras, está diciendo, decía el doctor Ian Josephson, que esto está creándose como una especie de tendencia entre los mafiosos, porque llevan ya tres casos de mafiosos que han intentado darse baño de oro en los testículos. O sea, el médico alucinaría en colores. Está diciendo, el mundo está fatal. Entonces, y dice que realmente no entiende cómo a alguien se le puede ocurrir hacer algo así. Pues de una peli, porque vamos... De la peli, y además hay unos referentes que en culturas prehistóricas de Sudamérica y los mayas utilizaban pintura con oro para pintarse los cuerpos, para coger fuerza. Pero de la pintura a darse un baño de oro hay mucha diferencia. Niños, no lo hagáis en casa. Eso, muy importante. Que las películas son películas y luego la realidad es otra cosa. ¿Qué te parece, Ana? ¿Hemos aprendido algo? Pues sí, la verdad es que por lo menos nos hemos reído un rato. Hombre, como regalo de cumpleaños lo que pasa es que sale un poco caro. Lo que cuesta y luego los resultados finales. Sí, yo principalmente por los resultados. Pero bueno, pobrecito. Bueno, vamos a dar paso ahora a nuestra compañera Teresa. ¿Qué nos traes hoy, Teresa? Bueno, pues yo hoy traigo una noticia un tanto curiosa. Y es que las dos grandes compañías multinacionales, Coca-Cola y Pepsi, se han unido para indemnizar a un chico chino y pagarle todos los gastos del dentista, porque llevaba desde los 3 años tomando latas de Coca-Cola y Pepsi. Todo esto se debe porque los padres pensaban que, como eran unas marcas conocidas, que sería esto mejor que el darles agua al niño. Y llevaba el niño desde los 3 años consumiendo Coca-Cola y Pepsi, pero de 1 a 3 latas diarias. Pero el niño entonces, salían estos dibujos de que ponían una lata de Coca-Cola y al lado la cantidad de azúcar que tenía, y que era una cantidad brutal, 3 latas al día y los padres, claro, pensaban que como era una marca conocida... Efectivamente, que era bueno, que era mejor que el agua, que le sustituía perfectamente al agua. Y han conseguido, los padres pusieron una denuncia y han conseguido que le paguen todos los gastos de dentista al niño. 2.700 euros para que le curen todos los gastos de la boca. Bueno, 2.700 tampoco... ¿qué le cuesta? Encima, a medias, entre Pepsi y Coca-Cola, pagarle 2.700 euros al niño chino. Y pero el chico entonces se enviciado. Claro, si tiene 23 años el chico ahora. Joder, tú has 26, asumido. Perdón, 26 años. Pero es que aparte de eso, ese niño como estaría como las motos. Si a una criatura le das tú de 1 a 3 botes de Coca-Cola y como una moto, se subiría por las paredes, ¿no? Entre la cafeína y el azúcar. Claro, claro. Yo es que es una cosa que no puedo entender. ¿Y esos padres? El mundo está loco, loco, loco. Eso lleva. Es una forma de publicidad encubierta también. Porque también, por un lado dice, vale, que es mala la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, pero luego también que han tenido el detalle pagarle los gastos del dentista. Entonces también es una forma de... Claro, de publicitarse. De retener, claro. Claro. Bueno, queridos oyentes, yo os traigo una noticia relacionada con algo muy importante. Hay que dormir bien, para todo en esta vida. A mí me encanta dormir, yo duermo todo lo que puedo y un poco más. Y ahora en verano, que estamos como aplatanados y esas cosas, pues se duerme, no sé que haga mucho calor, también se duerme muy bien. Pero con más motivo, porque se ha descubierto que la falta de sueño se relaciona con la enfermedad del Alzheimer. Oh, hay que dormir bien. Hay que dormir bien. Entonces, bueno, os voy a contar un poco que en la Universidad de Berkeley, Matthew Walker, que ha publicado en la revista Nature Neuroscience, un estudio que revela que hay una proteína que se llama beta-amiloide, que parece ser que si no dormimos bien, ajá, pues se desarrolla excesivamente. ¿Onda? Y eso provoca o puede provocarnos la enfermedad del Alzheimer. Interesante. Entonces, bueno, pues los investigadores concretamente observaron que en el lóbulo frontal de nuestro o del cerebro de los investigadores, digo, de los pacientes, en la fase de sueño no REM, que es donde se mantienen los recuerdos y demás, al desarrollar demasiado esta proteína, sí, no se recordaban dichos sueños. Ajá. Y a partir de esa investigación descubrieron que se podía desarrollar el Alzheimer. Ajá. Entonces vemos que si dormimos poco, esta proteína prolifera, y si hay mucho de esta proteína, se es más propenso a padecer Alzheimer. El Alzheimer. Ah, pues muy interesante. No, y una vez que tengas Alzheimer, pues ya se te olvida dormir. También, todo lleva, ya todo, las una dos cosa va con lo otro, se crea luego una cadena. Puede ver que la vecina de arriba a las 8 se ponga a barrer y entonces hace ruido y ya no puede seguir dormido. Sí, sí. Bueno, ese es otro asunto también, porque lo de los horarios de sueño, no sé a vosotros, pero hay determinados vecinos que no saben lo que es que a las 4 de la tarde no se puede pasar la aspiradora. Ya, y... O sea, poder se puede, pero vamos. O las obras de la calle que empiezan con la excavadora a las 8 de la mañana ya hace ruido. También, también. Así que nada, queridos oyentes. Nada, que lo dicho. Espero que os hayan interesado nuestras noticias y nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, sí, sí, sí. Un saludo a todos y buena semana, que no pasemos mucho calor. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Un abrazo, bracito.